apurada en un bar. 31 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Y bueno, entre los títulos que te contábamos, entre lo que sucede en la vida, entre lo que sucede con esta pandemia que nos atraviesa siempre de fondo, ocurrió un hecho, la verdad que preocupa. En realidad preocupa a Jessica Oliva, que es su hija. Esto ocurrió el viernes, un incendio en la casa de sus padres, y estamos con ellas para que nos cuente qué es lo que sucedió. Así es, bueno, saludamos a Jessica Oliva. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, buen día. Bueno, sí, acá estamos, un poco más tranquilos, mis padres también un poco más tranquilos después de lo ocurrido, pero bueno, no lamentamos que le haya pasado nada a ninguno de ellos. Lo que sí, bueno, ellos lamentan mucho la pérdida de su casita y de sus cosas, que es esfuerzo de años. Pero bueno, van a salir adelante y tenemos la promesa de la ayuda del intendente acá de Saldán. Y bueno, y mucha gente está colaborando con alimentos, ropa. Pedimos, si alguien también tiene, que no utilice algo en su casa que no le sirva, será bienvenido, ropa de cama, algunas cosas de limpieza, como para que ellos vayan abasteciéndose hasta que puedan volver a salir adelante, a estar bien. Así que bueno. Ellos ahora o actualmente en estos días después del incendio, ¿dónde están? ¿Están en tu casa? Sí, yo tengo mi casita al frente y ellos tenían su casita al fondo de mi casa. Uh-huh. Así que bueno, gracias a Dios que fue a tiempo, que vi que esto estaba ocurriendo a tiempo, el fuego no se expandió para mi casa ni para las demás casas. Y bueno, están en mi casita ellos, porque ellos no se quieren ir de acá, porque es el lugar donde ellos han estado siempre. Uh-huh. Así que ellos están acá conmigo, no es un lugar muy amplio, no es mucho el espacio, pero bueno, ellos están acá, nos organizamos más o menos como podemos. Están contenidos, digo, ¿no? Por lo menos con su familia. Sí, por lo menos están acompañados, aparte siempre hemos estado a la par, siempre hemos estado juntos, así que están acá, por lo menos, viste, hoy día sí están ya más tranquilos. Más tranquilos. Entonces, ¿se sabe cómo se produjo el incendio? Y mira, lo que más o menos suponemos, supone mi viejo también, por un cortocircuito que se produce en el galponcito donde él tenía su trabajo, donde él hacía su trabajo, porque ellos vendían silloncitos de niños. Uh-huh. Un cable ha sido ahí, que se ha pegado con otro y ha producido el incendio. Para el colmo, esto fue más rápido por el tema de que ellos ahí tenían la goma de espuma con la cual hacen los sillones, todo madera, la casa toda de madera. Uh-huh. Así que por eso fue que el fuego se produjo más rápido. Claro, no solamente perdieron los bienes de su propiedad, sino que también sus herramientas de trabajo. Oh, sí, todo, prácticamente todo. Quedaron con lo que ellos tenían puesto, nada más que agradezco tanto a Dios, porque mi mamá no sale nunca. Pero ella justamente ese día se fue con mi papá a la casa de una tía, que mi papá se iba a vender, pero él la llevó a la casa de una tía que juega en fútbol, y ella quiso ir a verla justamente esa tarde. Así que, bueno, salió ella ese día y hacía 5 minutos que ellos se iban. Y yo me estaba por recostar, y cuando me estoy por recostar siento el olor del cable quemado, mucho humo. Me asomo y me di cuenta que era ahí la casita de ellos. Uh-huh. Ellos viven también con tu hermano, ¿no? Sí, mi hermano, Maxi Oliva. ¿Él estaba en la vivienda en el momento del siniestro? No, él estaba trabajando. Y no, la única que estaba acá era yo, que yo, bueno, veo para el fondo, porque no está muy alejado de mi casa, la casita de ellos, no estaba muy alejada. Así que bueno, fue algo, no sé. Una desgracia con suerte. Porque si mira, me hubiese acostado, quizá hubiese sido algo más grande. Más grande porque había muchas más cosas alrededor. Sí, y el peligro que se extienda hasta tu vivienda o las viviendas vecinas. Sí, sí, ahí sí hubiese sido más lamentable, porque ahí hubiésemos perdido, mira, todo, y sería más grande, digamos, la necesidad de un lugar donde estar, de las cosas. Una desgracia con suerte. Jessica, te consulto. Bueno, entonces, esto ocurrió viernes a las 4 de la tarde, en un momento que tus papás no estaban, por suerte no estaba, en el taller inició esto, repasando alguna data, ¿no?, que tiene que ver con su familia, porque si arrancó en el taller de trabajo de tu papá, hoy tu papá está sin trabajo. Está sin trabajo, él está sin trabajo. O sea, una de las colaboraciones que quizás también necesitan, además de todo lo que hace falta... Sí. También necesitarían las herramientas de trabajo quizás de tu papá. También, porque perdió todo. Uh-huh. Perdió. ¿Que es el único ingreso de tus padres? Sí, él es, mi mamá es jubilada y él es pensionado. Uh-huh. Pero, usted sabe, hoy sí, en sí, día sí. No alcanza. Es ínfimo. Ni sí, menos sí, con sí. Su enfermedad y sus cosas, no. ¿De no qué? Ella, ¿de qué sufren tus papás? Mi papá es hipertenso, uh-huh. Tiene problemas en el corazón. Mi mamá es diabética, también hipertensa. Bueno, sobre todo la solidaridad y que de parte nuestra y pedirle a la gente que se acercan. Este es tu número de teléfono, ¿te lo podemos pasar para que la sí, gente sí, se... Este. Uh-huh. Sí, este es mi número y sí, sí. Uh-huh. ¿Sabes qué tipo de herramientas usa tu papá? Y bueno, yo lo usaba esa para cortar madera, la... ¿Cómo se llama? La caladora. Uh-huh. Bueno, martillos. Amoladoras. Herramientas de mano. Uh-huh. Claro, taladros. Para una tapicería. Una uh-huh. Carpintería-tapicería. Una carpintería-tapicería. Bueno, Jessica, bueno, me decís que el intendente ahí se acercó para ayudarlos. ¿Le dijo qué tipo de ayudas le iban a dar? Bueno, él prometió que él iba a hacer reconstruir de nuevo su casita. Uh-huh. Bueno, estuvo al tanto, eso sí, los ayudó como para tener para subsistir uh-huh. con sus gastos ahora. Y sí, él prometió que él se iba a encargar de la gente que le iba a reconstruir su casa, de los materiales. Uh-huh. Y bueno, por lo menos tenemos la promesa de él, de que él prometió que iba a hacerle su casita de nuevo. Y por lo pronto necesitan cocinas, cama. Sí, porque no les quedó. Uh-huh. Nada. Hay gente que ha donado, que ha colaborado con camas, ropa, alimentos. Así que... ¿Querés recordarnos el número de teléfono para que se contacten con vos aquellas que se quieran solidarizar? Sí, sí. 351-857-7081. Bueno, Jessica, te mandamos un abrazo fuerte y ojalá que llegue la ayuda... que tanto necesitan tus padres. Sí, ojalá que sí. Tenemos fe y creemos que Dios va a acomodar todo. Uh-huh. Abrazo gigante, que estés bien. Gracias por el bueno, contacto. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí Jessica, que nos contaba lo que sucedió el viernes, 4 de la tarde, un cortocircuito y la desgracia de que perdieron con el incendio absolutamente todo. No solamente se fue... la vivienda, sino también la fuente de trabajo, decía que eran pensionados, jubilados, pero que con esto no alcanza, viven en un mismo terreno, dos casas, podría haber pasado a mayores, así que bueno, pedimos de la solidaridad de la gente, aquellos que se quieran contactar con él. Esta nota además tuvo fuerza el sábado por medios provinciales y quizás el sábado entre el 1 de mayo y todo lo que sucede el fin de semana, por ahí quedan tapados, ¿no? Y la gente no se anoticia, ¿no? Sí, lo importante es que, bueno, fue como una desgracia con suerte, ¿no? Porque uh-huh. No estaban los padres en la vivienda, tampoco estaba el hermano, pero bueno, lamentablemente perdieron todo y están necesitando de la colaboración de lo que sea, alimentos, ropa de cama, camas, bueno, todo lo que uno tenga en su casa que por ahí ya no vaya a usar más, inclusive cocina, heladeras, bueno, todo lo que hace a una misma casa, ¿no? Muy también... Grande. Sus herramientas de trabajo, él era, bueno, hacía... Tapicería, carpintería, claro. Bueno, aquellos que saben del oficio, saben que involucra la madera, ¿no? La tapicería, exactamente, no solamente. Exactamente. O sea que necesitas herramientas de carpintería también. Sí, por ahí alguien tiene alguna herramienta que ya no vaya a usar, Bueno, a Hugo le va a hacer mucha falta, así que seguramente va a ser bienvenido. 42 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Bueno, dentro de un rato nos vamos para las Polinesias, Cario. Nos vamos para Polinesias porque están realizando testeos allí en el CAPRIM, en el Centro de Atención Primaria de Barrios Polinesias. 351-63-23-983 es nuestra vía de contacto. Nos dejás tu mensaje, estamos acompañando, te informamos, transitamos la mañana a tu lado. Contanos qué sucede en tu barrio, qué sucede en tu calle, qué sucede en tu ciudad, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, La Granja, Saldán, La Calera, Zona Norte de Córdoba, Villa Allende. ¿Mendiolaza dije? Creo que sí. Y si no, va por duplicado. Ah, a propósito, cambiaron de horario las oficinas de. Los horarios de oficina. De. No sé si están bien dichos, ¿no? Horarios de oficina. La municipalidad. Dentro de un rato repasamos eso de Mendiolaza. 42 de las 10. Canciones. Nos quedamos hasta la 1 en anexados. Otro invitado, Fernando Ruiz Díaz, de Catupecu Machu.